Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos, B. te quedaste en la compu toda la noche, C. tenés que ir a trabajar, D. tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola, bienvenidos. Arrancó el fin del fin de 6 y 5 minutitos nomás de la mañana en este domingo 14 de noviembre. A mi lado, la señorita Gala Caccione. ¿Cómo estás, Galita? Hola, Vicky, ¿cómo estás? Vicky, ¿cuánto hace que no me decían Vicky? ¿Todo bien? Estoy más tierna, estoy cuidando mi vocabulario. Muy porque bien. Ya estaba cansada de decir malas guagrangadas, palabras. Como... No da. No da, no da, la no da. La que te parió. No. Andate a la E. No da. Ya, qué grosso la entrevista que le hicieron recién los chicos de Guerra de Cerdos a Dalila Cáceres, una operadora aquí del programa, que fue a ver a Paul McCartney, estuvo en la prueba de sonido y además fue una de las pocas afortunadas en subir al escenario y abrazarlo. Así que una genia, Dalila, desde acá le mandamos un beso grande y una envidia sana. Es verdad, pueden ver el video... en YouTube, ahí estás tecleando, ya te estás ingresando. Pueden poner Paul McCartney, Argentina 2010, Paul McCartney Tour, y va a aparecer como el video en el que, bueno, muchos fans suben al escenario. Dalila, una grosa, se la ve muy divina, emocionada, divina. Saltando divina, como loca. Que te pase eso, no tiene nombre, no te lo olvidas nunca más. Cambia el sentido de tu vida directamente. Para que la identifiquen, ¿no? Si ven el video, sí, es bajita, tiene pelo largo. No la escrachemos. No, tiene pelo largo, pero tienen que ver el abrazo que le da, porque ninguno lo abraza así. Es verdad. La eligió, fue una de las elegidas, elegida por Paul McCartney. Así que bueno, arranca el fin del fin de hasta las 8 de la mañana, te acompañamos acá por Nacional Rock 93.7. Te recordamos nuestras vías de comunicación 4999-0937, el teléfono si nos querés llamar. Estamos también en Facebook como El Fin del Fin de, en Twitter como El Fin del Fin de, y también tenemos un mail que es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Toda junta te la tiré, Galita, ¿eh? ¿Te quedó alguna duda de que este programa se llama El Fin del Fin de? Y de que si nos querés encontrar, nos vas a encontrar en todas las redes sociales. Es verdad. De la mano de nuestra colega y productora Mariana Lacourrèche, nuestra genia de las redes sociales. Y lo tenemos del otro lado a Juan, que todavía nos estamos aprendiendo su apellido. Juan Díaz, nuestro operador técnico. Era más fácil imposible, acá me dicen más fácil imposible. Muy bien, Juan en la operación técnica. Y después tenemos también, bueno, Sofía Tarruela, nuestra otra productora, que hoy está de franco. Está en hoy Mar está... del Plata pasándola bárbaro. Es verdad, ya se fue a Mar del Plata. Ya se fue a Mar del Plata, ya nos va a estar trayendo toda la información sobre el Festival de Cine de... El Festival de Cine de Mar del Plata. Así que, bueno, ya estamos mitad de mes. Cuando te querés dar cuenta, vienen las fiestas. Ya hace calor, me voy a sacar el saco, porque vienen las fiestas, viene el calor, vienen las patitas en el mar, hay Mar del Plata lleno. Ojalá, para los afortunados. Yo me parece que este año... Me quedo acá viajando en bondi con 40 grados de calor, pero bueno, al mal tiempo, buena cara. O al buen tiempo, buena cara también. No, al mal tiempo, mala cara. Dejémonos de caretear. A ver, hay mala onda, como la va a haber en tu cumpleaños, el día de mañana. No, mentira. Mañana es el día de cumpleaños de la señorita Victoria Tombolini. Efectos de sonido. Las gaviotas, ya que ver. Joven conductora radial que nació el 15 de noviembre del 89. Da, sí. Es verdad. ¿Sí? Bueno, el lunes es mi cumpleaños, 21 años. Me está pegando mal, te digo, cumplir 21 igual. Muchos dicen, no, que sos re joven, pero es un tema. Ya estás en los 20. Ah, sí. Uy, qué linda versión. Qué linda versión. Estaba con resaca, ¿qué le pasó? Muy bien, así que bueno, una época del año también complicada, como decía recién, ya se acercan las fiestas, se acerca el fin de año y por ende los balances, ¿no? De qué quería hacer cuando estaba en esta época el año pasado, qué me proponía para este 2010. Un montón de metas que uno esperaba alcanzar, que algunas alcanzan, algunas no. Algunas sorpresas también te trae la vida, de cosas que no te esperaban y te terminan saliendo. Una época así como un poco de balance, reflexionar un poco y también empezar a pensar en los proyectos para el año venidero. Es difícil, también uno está full, la facultad se pone muy difícil en este último tramo del año, que los finales, que cerrar, que las materias. Acá, Gala, vos te recibís de periodista en Éter. Nos recibimos con junto la con Mariana. Mariana Lacurreyo, vamos a terminar muy bien los estudios terciarios en la escuela Éter. Muy bien, pero yo bueno, me recibo en el 2033, te digo, no, si sigo así. Bueno, tampoco tanto. Estoy remando, pero te juro que no. Yo creo que año a año uno se va dando cuenta en este balance que vos decís que el año que viene no tiene que ser tan exigente con las promesas que se hacen. Sí, sí. Porque, bueno, hay que hacer algo más verídico, más real, ¿no? No, no me voy a comprar mi propia casa, no me voy a comprar un auto. Claro, o sea, no me voy a copiar en un examen, ¿no? Porque, a ver, bajemos a la reality. Es verdad, aparte a veces uno cuando se exige demasiado deja de disfrutar las cosas. A veces te exigís tanto, tenés las expectativas tan altas que te olvidás de disfrutar, que a fin de cuentas es lo importante, porque cuando estás estudiando o trabajando, lo que sea, son cosas que a fin de cuentas uno elige. Me estoy poniendo muy Cris Morena, me están mirando con una cara ahí. Te estás poniendo vieja, me dicen. Che, pará, ahora tengo que decir yo. Hay que prometer más. Voy a organizar unos asados tremendo en mi casa. Voy a acomodar el placar. Voy a ir a jugar al fútbol los fines de semana. Voy a gastar toda la plata en boludeces. Sí. Esas promesas son las que seguro valen la pena, las que hay que vivir a los 21 años. Seguro. Voy a trasplantar la planta esa que ya siento que en cualquier momento me dice cambiame de maceta, que me queda chica. Voy a hacer un montón de cosas en mi casa que estoy un poco colgada. Ya a los 21 años me van a pegar más. Más casera, bueno, Gala. Esperemos no sé, que sí. Lo que sí, en principio, mañana joda en casa. Están todos invitados. El que sabe la dirección, venga. Muy bien. Ahora así la que publicamos en Facebook, el fin del Tinder. No, que no entramos, che. Es Gaona. No, Gala. Bueno, muy bien. Se me descontractura el programa. Arrancamos, si te parece, Galita, con los primeros temas del día que los programaste vos, bloque femenino muy bueno, te digo. Ahí está, vamos con el Girl Power of Rock en este programa, el fin del fin de. Y bueno, hemos elegido dos bandas de raíz folk, de country music de los Estados Unidos. La primera es The Carter Family, que es la, digamos, la primera banda de country familiar de los años 1930, por ahí, comenzó en el 27 hasta el 56. Lo loco es que The Carter Family está integrada por, bueno, toda la familia Carter, de la cual June Carter, la esposa de Johnny Cash, formó parte. Y además hay un dato que me causó mucha gracia. Ellos tenían un programa de radio en el que cantaban y hacían humor. Y era en el horario vespertino de las 5 y cuarto hasta las 6:15 de la mañana, así que son unos colegas, han sabido ser unos colegas nuestros. En 1942 tenían un programa en la estación WBT en Charlotte, en Carolina del Norte, así que bueno, como divina, que bienvenida June, divina, así, June Carter, la mañana. Temas. Vamos a escuchar de ellos Wildwood Flower, y después también tenemos la historia de Rosemary Clooney, que es una artista también, sí, del cine, que es nada más ni nada menos que la tía de George Clooney. Y bueno, ella tuvo como una historia bastante tremenda, tuvo mucho éxito como cantante con temas como Come on My House, Budget Time y un temón que la supo pegar con este, This Old House, que es el que vamos a escuchar. Pasó por el cine. Cuando tuvo su sobrino le enseñó un par de trucos de cine y es hoy el tan aclamado George Clooney. Y bueno, después, como en la historia final de esta Rosemary, que es una divina, una rubia así muy a lo Marilyn Monroe, termina siendo fanática de las drogas, de los tranquilizantes, ¿viste? Ahí ve que... Estaba cantada, claro, ¿no? Tiene una historia familiar perturbadora y bueno, se retira del espectáculo cuando empieza a engordar 500 kilos y fallece a los 74 años. Pero su voz a los 20 estaba intacta, entonces vamos a escuchar a The Carter Family con Wild Wild Flower y Rosemary Clooney con This Old House. Once knew his children, this old house once knew his wife. This old house was home and comfort as they fought the storms of life. This old house once rang with laughter, this old house heard many shouts. Now he trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't you gonna need this house no longer, ain't you gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges, nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer, he's a-getting ready to meet the saints. This old house is a-getting shaky, this old house is a-getting old. This old house lets in the rain, this old house lets in the cold. Oh, his knees are a-getting chilly, but he feels no fear of pain. 'Cause he sees an angel peeking through a broken window pane. Ain't you gonna need this house no longer, ain't you gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges, nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer, he's a-getting ready to meet the saints. Afraid of thunder, this old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a-getting feeble, this old house is a-needing paint. Just like him, it's tuckered out, but he's a-getting ready to meet the saints. Ain't you gonna need this house no longer, ain't you gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges, nor to mend the window pane. Ready to meet the saints. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de... Así es, llegamos a las 6 y 19 de la mañana. Espero que les hayan gustado estos dos temas que pasamos. La verdad que muy buenos, Gala, así como femeninos y retros, pero muy buenas voces. Esos temas que no se oxidan nunca. Recordamos nuestro teléfono para que nos llames y nos cuentes qué estuviste haciendo en esta noche de domingo con una temperatura muy agradable, dicho sea de paso. 4999-0937 es nuestro teléfono y nos puedes buscar también en Facebook, que estamos ahí como el fin del fin de. Ahora tenemos una entrevista. La primera, la telefónica del día de hoy. La obligada a tono de lo que estuvimos haciendo nosotras el fin de semana. Ayer viernes, en realidad anteayer, porque hoy es domingo, ¿verdad? Fui a ver La Mártir del Valle, una obra que forma parte del ciclo Necrodrama 2010. Y tenemos del otro lado de la línea a Eloy González, director y curador de este ciclo. Eloy, bienvenido al fin del fin de. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Eloy, que estuvo de festejo de cumpleaños, así que le agradecemos mucho que esté ahí del otro lado porque cumplió años el viernes. Tengo entendido que saliste a festejar, esperamos que lo hayas pasado bien. Que vivan los escorpianos. Todo bueno. Un escorpiano igual que yo, sí, es verdad. Así que... Así que bueno, aquí estamos, después del festejo. Bueno. En vivo y en directo. En pie Eloy. En pie todavía. Muy bueno. Bueno, Eloy, contanos un poco al respecto de este ciclo Necrodrama 2010, que trae un poco a tono casos de muertes jóvenes, que es su cuarto año en esta oportunidad, inaugura una nueva faceta que son los pedidos de justicia, ¿no? Sí, exactamente. Este año se inauguraron los pedidos de justicia, que tienen que ver con muertos jóvenes de crímenes que hayan quedado impunes, y se tomaron dos crímenes de los años 90, de la época del menemismo, de María Soledad Morales y el de Sergio Schiavini, que a través de estos crímenes, desde que ocurrieron, hubo una cadena de impunidades terribles de parte del Estado de ese momento y los que sucedieron hasta el día de hoy, básicamente. Seguro, es como una doble muerte, se podría decir, ¿no? Un asesinato en una primera instancia de una forma tremenda y después, al ser olvidado el caso, se podría como hablar de una segunda muerte. ¿Cómo fue empezar a hacer este ciclo, digamos? A tomar, sobre todo este año, que se incorpora esta faceta tan importante. Básicamente, bueno, el ciclo nace en el 2004 con un montaje que hice de una misa de Requiem de Verdi, en el Teatro Verdi de La Boca. Y se me había ocurrido estrenarla, se estrenaba en el Colón a mediados de noviembre y yo decidí estrenarla el 2 de noviembre, Día de los Muertos, a mi manera, digamos, paralelamente a eso, y la mitad de tiempo con personajes de obras que yo ya había hecho y estaban muertos, básicamente, porque son personajes que quedaron en el olvido de esas obras, y mi familia hacía la familia de Verdi, se convirtió todo eso en una gran misa de muertos el 2 de noviembre, en el Teatro Verdi, con esta misa, y bueno, y ahí nace el ciclo Necrodrama, hasta el día de hoy, que bueno, fue evolucionando bastante desde su inicio, y llegamos hasta el punto de los pedidos de justicia, que es una investigación bastante nueva lo que estamos haciendo, y estamos contentos, está bueno. Es un compromiso importante, ¿no? O sea, ya de por sí hacer un necrodrama, pero más aún cuando se trata de casos impunes que han quedado de lado en la justicia y hay muchas cosas que no están esclarecidas. Claro. Totalmente, desde el comienzo además se han tapado mucho y básicamente lo que son los pedidos de justicia tienen que ver con que día a día hay casos impunes a cada instante y los pedidos de justicia que hacen en la calle o generalmente quizás la gente no los está teniendo muy en cuenta porque son muchos. Entonces la idea también fue singularizarlos y llevarlos a otro espacio, que no es el espacio convencional. Claro. Y fue llevarlos a un teatro, que es lo que estamos haciendo. Exactamente. Es muy, muy interesante que, como decía recién Eloy, el ciclo este año empieza el Día de Todos los Muertos y termina el Día de los Derechos Humanos. Sí, se cierra el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, con el caso de Sergio Schiavini, en la Casa de la Lectura, que queda en La Valleja 924, y es a las 9 de la noche. en diciembre, que es el con entrada libre y gratuita. Y estamos con el de María Soledad Morales, que hay una próxima función el viernes 3 de diciembre a las 23 horas en la Fábrica Teatro, que es en la calle Corrientes 6131. Y este viernes sí. Se estrena, no son pedidos de justicia, pero es un necrodrama paralelo que se está haciendo, que tiene que ver con los necrodramas de las ediciones anteriores, que lo dirige Alejandro Mateo y que es el viernes 19 y 26 de ahora de noviembre en el excéntrico de la 18, Lerma 420. Bueno, contanos, Eloy, un poco acerca de la realización, ¿no?, de estas obras de teatro, porque muchos a veces piensan que es todo ficción, ¿viste? Vas a ver una de obra de teatro ficcional, y teniendo en cuenta de que estos son casos verídicos, ¿cómo manejan eso, digamos, de los datos, la precisión? ¿Juegan un poco con lo audiovisual, tengo entendido? Sí, en principio hay un trabajo de investigación previo que cada director hace. En el caso de María Soledad Morales lo hizo, el director es Pablo Lapadula, que viajó a Catamarca y entrevistó a la madre de María Soledad, estuvo con el padre, y bueno, a través de eso uno ya va empezando a elegir y ver cuál es el formato que tiene más que ver con el necrodrama que se va a hacer. Entonces ya la idea es entrelazar diferentes disciplinas y géneros también. Y bueno, el de María Soledad Morales, igual yo no le quiero dar como un nombre estético, sino bien, como decir, es un necrodrama y es eso en sí. Es un multiespectáculo. Ir a ver un necrodrama. Sí. No es teatro, no es eso, es un necrodrama. Seguro, sí. Bueno, pero juega dentro, digamos, de los elementos que pueden intervenir, están... No, digamos, hay varios elementos de periodísticos, de actuación, de... Sí, claro, se puede ver un documental, cuando vos vas, se puede ver el documental justamente que él contaba recién, por ejemplo, en La Mártir del Valle, que es el que yo tuve oportunidad de ir a ver ayer, ves un documental de la familia, de distintos testimonios de personas allegadas al caso, digamos, contando su testimonio, y a la vez también tenés una puesta en escena con recortes de diarios, objetos. Claro. Y a la vez, bueno, una chica que es como un interlocutor, digamos, entre lo que va pasando, entre lo que vos ves y un poquito más allá que no se ve, que te lo cuenta ella. La verdad que muy bien. Sí, además, yo siempre quiero aclarar cuando hablo de los necrodramas y en especial de los pedidos de justicia que tienen que ver con... El ciclo necrodrama habla de la muerte joven, pero también... es hablar de la vida, básicamente, y el necrodrama María Soledad tiene que ver con eso, con seguro. La vida de ella, no con el crimen y con lo tétrico que fue, más allá de que ya más vale se habla de eso, pero tiene que ver más, quizás la madre cuenta cómo fue el parto, bueno, eso cómo es le importante. Eligieron el nombre. Totalmente. Es destacable el hecho de que no hay golpes bajos. No es que vos vas a ver una cosa y es como que te vas llorando, digamos. Porque claro. sino que te deja más desde el lado de la reflexión y desde el lado de justamente celebrar la vida y traer a la vida a esa persona ausente a través de historias que por ahí no están directamente relacionadas con este final fatal que tuvieron. Claro, totalmente. Cosas de su vida cotidiana como podemos ver cualquiera de nosotros. Y también el necrodrama es como una especie de medium que donde el muerto vuelve a hablar, y eso me parece que es importante. Es la palabra, la voz del muerto que vuelve a contar. Y en el caso de Schiavini también, Schiavini era un poeta que lo acribilla a la policía en una confitería en Lomas de Zamora, y a través de eso hubo una cadena terrible de impunidades por medio de los médicos forenses, de todos lados, de todos los ámbitos. Y la madre logra hacer una denuncia en el exterior porque dejan libres a todos los policías, Y la madre sola, ella cuenta que se toma un avión y se va a Washington a hacer esta denuncia, y le invitaron a dar una charla y dejó todo un auditorio llorando, contando el caso, y va a estar en escena ella contando esto. Sí, seguro. Sí. Bueno, no está de más recordar para los que no saben, en realidad es un caso conocido, pero bueno, María Soledad Morales y Sergio Schiavini son personas que fueron asesinadas, sobre todo el caso de María Soledad Morales, una chica de Catamarca que está... bastante poco esclarecido el asunto, está relacionado con la trata de mujeres, con los hijos del poder, y Sergio Schiavini es un chico que estuvo en el medio de un tiroteo entre la policía y delincuentes, y recibió un balazo en el medio, como que lo tomaron de escudo acá en Lomas de Zamora, ¿no? En el Café Dalí, creo que fue. Así que nada, casos que bueno, es importante también por ahí ponerse uno a averiguar de las cosas que están pasando, y algo destacable que vi ayer en La Mártir del Valle, que vos decías recién que se habla de todos los casos en sí, porque cuando termina la obra, por ejemplo, dan una lista de chicas que les ha pasado lo mismo o similares cosas, sí. Y es una lista muy acotada de lo que en realidad es, ¿entendés? O sea, es como que te dicen unos nombres que vos decís, wow, son un montón, y en realidad hay muchas más. Son los casos que denunciados, digamos. Sí, o sea, hay muchos que no, pero está bueno que a partir de este necrodrama se resalten por ahí estos pedidos de justicia que, si bien por ahí no lleguen a trascender en lo que es la justicia en sí, está bueno que la gente tome esa conciencia social. Claro, totalmente. Y a la vez el hecho en sí de que se cuente, ya más allá de la justicia ya, del caso María Soledad hasta el día de hoy pasaron 20 años. Sí. Y la corrupción sigue y los sistemas feudales del interior siguen. Y bueno, igual acá también. Me parece que tiene que ver con eso, con más allá de que la justicia no va a cambiar, o no lo sé. Pero digo, mantener vivo el recuerdo. Es una energía que está existiendo y que se está moviendo. Me parece que la energía de la verdad tiene que estar, más allá de lo concreto que podría ser la justicia. Y hay algo que va más allá de lo concreto, me parece. Seguro. Bueno, Eloy, la verdad es que te agradecemos mucho. Eloy, curador y director del ciclo Necrodrama 2010, que ya tiene 4 ediciones. Una forma, en esta última edición, en la de este año, con una nueva faceta que es el pedido de justicia, que se traen a tono los casos de María Soledad Morales y de Sergio Schiavini. Así que a través del arte un poco también mantener la memoria de las cosas que han pasado. La verdad que muy interesante. Recordamos las fechas. El viernes, bueno, si 19. Una página web también. Sí, la tenemos acá, es www.necrodrama.com.ar. El próximo viernes 19 y 26 de noviembre es Cartas para Ana Cristina, que bueno, no es, digamos, no está dentro del marco de pedidos de justicia, pero es el necrodrama sobre Ana Cristina César. Y después tenemos el 3 de diciembre otra función de La Mártir del Valle en La Fábrica y Corrientes 6131. Y después tenemos Cuando Todo Está Quieto, que es el necrodrama sobre Andrés Schiavini, el 10 de diciembre a las 20:30 horas en la Casa de la Lectura. Igualmente, esto lo vamos a subir a nuestro blog y la página de Necrodrama, www.necrodrama.com.ar. Buenísimo. Bueno, te lo digo todo en 3 minutos. Eloy González, muchísimas gracias por bueno, quedarte despierto hasta esta hora para ser partícipe del fin del fin de, y bueno, ya estaré yendo yo también a ver algunas de estas interpretaciones. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas un buen domingo, Eloy, una hermosa semana. Chao. Igualmente, gracias, un beso. Muy bien, un copado, Eloy, la verdad, así que más que recomendable el ciclo Necrodrama para que vayan a verlo, porque está bueno, un poco de memoria a través del arte, aparte está muy buen puesto, está muy bien hecho, sin golpes bajos, desde la vida, tal cual, hablar de lo que pasó. La idea de esta nota tampoco era transmitir, viste, mala onda, casos, o sea, me parece que es una muy buena opción para hacer las dos cosas, ¿no? Un poco de cultura, un poco de conciencia social en el medio. Seguro. Así que vamos con el siguiente tema de esta mañana. Vamos a escuchar a Onda Vaga haciendo Baila, un tema de su último disco, recién sacadito del horno, Espíritu Salvaje. Onda Vaga entonces con Baila. Para bailarlo bien. Así que salí de la cueva del closet. Quítate lo que tengas de más. Sácate lo que no te deje escuchar. La música que está acá es la música que yo me voy a sentar a cantar. Si querés En Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Nicolás Kovaski, Hernán Muleiro y Chapa están en Nacional Rock. Trabajo sucio. Sábados de 12 a 14. FM 93.7. Nacional Rock presenta El Salmón. Quiero arreglar todo lo que hice mal. 10 años, un disco, 5 días, 103 canciones. El disco más importante de la última década. El suicidio comercial de la carrera de Andrés Calamaro en una celebración sin precedentes para la radiofonía. Ahora que soy grande me habré dado cuenta que no todo es tan bueno. Desde el lunes 15 al viernes 19, de 3 a 4 de la tarde. Carca, Tom Lupo, Nico Landa, Martín Pérez, Lucio De Caro, Zambayoni, Polimeni, Manuel Moretti. Una hora por día, repasando un catálogo de canciones que pocas veces sonaron en la radio. Porque yo no te voy a olvidar. El rock, como la escarapela, se lleva en el corazón. En este bicentenario, Nacional Rock pone un latido extra en el corazón de la patria. Argentino. bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. Tus hijos del alquiler y algo más, y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Viejas Locas haciendo Homero. Escuchábamos antes de las promos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo Rock para los Dientes en vivo en Huracán en el 93. 4 años teníamos, Gala, ¿eh? No, ya, yo mirá, tenía 3. 3 años. Ah, bueno, yo no sé si había cumplido todavía. Depende en qué mes haya sido, tenía 2 o 3 años. Por eso, ¡apa!, lo puse, porque me sorprendía, digamos, el abismo que hay y, digamos, la trascendencia que tiene hoy en día. Bueno, aparte, Los Redondos y el Indio Solar que tocaba en Tandil. Tocó. Hay que ver ahí qué tal estuvo. Ya vamos a sacar alguna crónica. Muy bien, 4999-0937, nuestro teléfono, si te querés comunicar con nosotras. Aquí la señorita Mariana Lacourrèche ha traído unos amiguitos que tienen con un nombre muy particular. Los chicos de Cervezas Indoor están en el piso, en los estudios de Nacional Rock. ¿Cómo andan, chicos? Vamos, no sean tímidos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Ahí va, ahí me gustó. Es la hora, es la hora. No. ¿Falta Sindor o falta cerveza en esta mesa? No son... Sindor hay. Sindor hay, pepitos y bizcochos. Muy bien. No son tímidos, están dormidos. Eso hay que entenderlo. Tenemos aquí a los 4 integrantes, ¿eh? Esto hay que registrarlo. Son las 7:45 de la mañana de un domingo y están Joaquín, el cantante y bajista de la banda. Presentate con vos, por favor. Acá estoy. Muy bien. Ezequiel, el muchacho de la batería. Tomando lista. Axel, en la guitarra. Alex. Alex. Uy, perdón. Alex. Hola, ¿qué tal? Siempre le pasa lo mismo igual. Y Martín, en la otra guitarra. Ese soy yo. Muy bien, chicos. ¿Cómo es esta mezcla, ¿no?, de cerveza con Sindor? También creo que habla mucho del trance entre la noche y la madrugada. Es un poco de eso, es un poco de también de ¿cómo decirlo?, de tener distintas edades en la banda. Surgió más que nada por eso y por una iluminación que tuvo alguno de nosotros en un ensayo y bueno, salió de ahí. Un chivazo igual lo de Sindor, ¿eh? Sí. En algún momento, incluso ahora estamos, pensamos en cambiarlo, acortarlo un poco, en vez de Sindor a por ahí una simple C. Leche chocolatada. Claro. No, es muy largo. Cerveza y leche. No. Queda muy, eso queda muy porno. Queda un poco con doble sentido, me parece. Sí, aparte, en ese orden, ¿viste? Seguro. Muy bien. Retomemos la entrevista, por favor. Esto se va, se desbarranca muy fácil este programa Gala, ¿no? Bueno, cuéntenos cómo, comenzó la banda, digamos, no, no tienen mucho de vida, es una banda que se formaron el año pasado ustedes. Así es, el año pasado. Somos banda representativa de un club, el Club Náutico Coag, que bueno, teníamos ganas la verdad de hacer algo, todos teníamos, tocábamos música, algunos nos conocíamos entre nosotros y otros no. Y con ganas de empezar con un proyecto nuevo, fuimos a la institución y hablamos a ver si podíamos armar algo, nos dijeron que sí. Y bueno, así arrancamos y hoy somos esto. Esto. Lo que quedó. Somos, sí. somos el resabio. Claro, la resaca de todo eso que había empezado en ese momento. Pero suena bastante bien la resaca. Bueno, muy bien. ¿Quién es el compositor principal de la banda? ¿Cómo...? ¿Cómo se manejan? Tenemos una dupla al estilo Lennon-McCartney. Muy bien. Solo que no tocamos en River todavía, pero bueno, ya... Tan cerquita. Ah, los, sí, Beatles, los Beatles tampoco tocaron en River. No, bueno, pero... Pero bueno. Pero sí, Paul. La verdad. Un 50%. Que somos Joaco, bajista, cantante y compositor, y yo, Martín, que también soy compositor reciente. Empecé yo a componer un poco gracias a la banda y gracias a que Joaco cantaba las canciones que componía él y yo también quería cantar, con lo cual tuve que empezar a componer. Pero básicamente, sí, no sé, es como un proyecto de composición lo que estoy tratando de hacer. Sí. Creo que por ahora viene bien, pero es polémico todavía, hay como unas letras que son medio raras. Se nota mucho bien la diferencia de cuando compone uno y cuando compone el otro, la verdad. Hay uno que se dedica más, sí, al tema más sentimental, más filosófico, metafísico de la vida. Y otros son letras más en joda y dentro de la banda podemos saber cuando hay un tema nuevo quién lo compuso, la verdad. Claro, eso es más o menos lo que se espera cuando se escucha el nombre de la banda, ¿no? Cerveza Sindor, te suena que por ahí es una banda... Como muy alegre y demás, y bueno, hemos visto un video en YouTube en el que están todos disfrazados medialunas, que es genial, y bueno, parece que ese espíritu juvenil es el que más o menos traza la banda, ¿no? Sí, es una cuestión de que, a ver, nunca nos quisimos poner en serio con algo, es como que queríamos divertirnos más que nada, y fue lo que nos... No sé, nos llegó a poner ese nombre y aparte ir llevando o sea, en ambas direcciones. Yendo por un lado, por ahí, como dijo Ezequiel recién, de un lado un poco más, como dijo, metafísico, pensando la vida, y otro más, también, pensando la vida, pero desde otro lado más divertido. Es algo muy, bueno, que a veces se vuelve muy heterogéneo, está bueno. Porque uno escucha un tema de la banda, pero... No siento que escucho todo porque hay muchas cosas distintas y siempre hay cosas nuevas para escuchar. Tiene mucha onda. Bueno, ¿y qué han elegido, digamos, el día de hoy para mostrar un poquito aquí en el fin del fin de? Hay dos canciones que trajimos como para hacer algo y yo me tomé el atrevimiento de traerles un regalito. Si quieren, después se los voy a mostrar. Si les gusta, acá lo pueden leer. Ajá, se lo podemos... ver. Obsequiar antes de irnos. Bueno, dale, seguro. Ahora lo vamos a leer mientras que nos interpretan el primer tema, ¿eh? que me gusta que está escrito así, tachoneado. Parece que sí, esto va a valer oro de acá un par de años. Para, ¿no?, coleccionistas, claro, seguro. Bueno, me imagino que Diálogo y Paz la van a tocar, ¿no? No está en el repertorio planificado. Somos jodidas las mujeres, ¿eh? Queremos lo que no está. Es un tema polémico, Diálogo y Paz. Bueno, preferimos... no, porque es con el que ganaron el concurso Chick Chack Rock 2009. Sí, así es. Es verdad. Ganamos con ese, pero nos representa más a la banda en este momento el tema de las medialunas, que es el que es nuestro primer videoclip. Y creemos que si bien es cierto que es muy distinto una cosa a la otra, y de eso se trata Cervezas Indoor, creemos que en este momento estamos más para media luna. Aparte para el horario, a esta hora va más la media luna, te digo, así que... Para el bajón, digamos. Seguro. Bueno, vamos con el tema entonces, chicos. A ver qué tal suena. Voy a acomodar esto un poquito. Esto es en vivo, ¿eh? Muy bien. Bueno, cuando quieran entonces los chicos de Cerveza Sindor, acá en vivo, en el piso de Nacional Rock, en el fin del fin de... ¿Qué tema van a hacer, chicos? El tema se llama Las Medialunas No Tienen Nada Que Ver. Bueno, esperamos que les guste. Dale. ¿Por qué será que la gente nunca te responde lo que le preguntas? ¿Por qué será que podés meter los dedos en donde no los podés sacar? ¿Por qué será que es corriente que la gente piense cuando al baño va? Y sale y siente que entiende los problemas que tiene nuestra sociedad. ¿Por qué habrá tantas cosas que son tan importantes para los papás? Que te cepilles los dientes y que seas buena gente y hasta cuando cagás. Ya viene troquelado el tamaño con el que te tenés que limpiar. ¿Qué le pasa a esa gente que se cree inteligente y no te deja pensar? Yo todo el tiempo me maquino y no puedo entender. Tal vez dejando que las cosas pasen como debería ser. Seguramente yo descubriría que cualquier cosa puede ser, pero las medialunas no tienen nada que ver. Si me despido de alguien, tengo que preguntarle antes a dónde va. Si no siempre te pasa que se va caminando para donde vos vas. Caminas más lento para irte contento porque no te da. Si seguís con la charla no sabes si debes volver a saludar. Yo todo el tiempo me maquino y no puedo entender. Tal vez dejando que las cosas pasen como debería ser. Seguramente yo que cualquier cosa puede ser, que las medialunas no tienen nada que ver. ¿Por qué seré tan boludo? Siempre juego al Nintendo cuando hay que trabajar. Y me pongo contento por ganar un nivel que no podía pasar. Mientras tanto yo pierdo mi cerebro y mi tiempo, ya la la la la. Y al final siempre entiendo que el problema es que otra vez me va a pasar. Yo todo el tiempo me maquino y no puedo entender. Tal vez dejando que las cosas pasen como debería ser. Seguramente yo que cualquier cosa puede ser, pero las medialunas no tienen nada que ver. Como debería ser. Seguramente yo descubriría que cualquier cosa puede ser. Pero pero las medialunas no tienen nada que ver. Chicos de Cerveza Sindor acá en vivo en el piso de Nacional Rock haciendo Las Medialunas No Tienen Nada Que Ver. Me gustó, me gustó. Me encantó, chicos, sonó bárbaro acá el retorno. Espero que hayan podido escuchar bien. Yo lo escuché bastante. Quiero saber qué es esto. No, me encantó. Esto parece ser la apertura del 2011 de El Fin del Fin de, me parece. No sé, es un regalito que nos han hecho los que chicos. Cuenten ellos, que cuenten ellos. Yo no sé si lo hiciste como para interpretarlo ahora. Puedo llegar a interpretarlo ahora. No sé. Perdón. Sí. Puedo llegar a interpretarlo ahora, pero. Pero la verdad no sé cómo saldría. Creo que va a salir bien. Lo practiqué desde las 3 de la mañana hasta que vine acá, más o menos. Así que bueno, puede llegar a funcionar. Hacemos así. Vamos a ir con las noticias de las 7 de la mañana y volvemos. Con los chicos de Cerveza Sindor, ¿se quedan un ratito más? Obviamente. Sí. Claro, bueno, igualmente faltan 2 minutitos para las 7 de la mañana. Así que 3. Tres minutos. Ah, ok. No, yo pensé que me confundo las señas. Listo. Para que lo puedas hacer tranquilo, vamos a dejarlo para después del noti. Ahora, me dice Mariana que tiene una fecha en Brasil próximamente. Tuvimos. ¿Tuvieron? Tuvieron. La semana pasada. Sí. Buenísimo. ¿Qué? La pasan mal, ¿eh? De invitación, ¿dónde estuvieron? Como ganamos el concurso, sí, nos dieron como premio de haber ganado los 4 viajes a San Pablo, Brasil, para participar de un festival allá. En avión. Un viaje y 4 pasajes. Bueno, fueron a Brasil, es lo importante. Fueron a Brasil y qué onda la experiencia, ir a tocar ahí. Aparte, con un año de banda, ya irse a Brasil a tocar... El idioma, un idioma completamente distinto, aunque tiene algunas cosas parecidas, sí. Pero buen humor seguro en Brasil, ¿no? No, genial, y aparte nosotros, Martín y yo, nos tenemos como muy internalizado el tema del portugués, nos gusta mucho. Incluso Martín escribió una canción para la banda en portugués incluso, y o sea, nos resultó muy copado ir y mostrarlo. Así que nada, la experiencia fue genial. Era increíble irse a Brasil a tocar como una banda, o sea, era... El sueño del pibe. El sueño del pibe. Subirse al avión, sentir que sos aguante medio, no sé. Sí, fa full. Irte a tocar con tus amigos, tus compañeros de banda a Brasil. Me imagino que la pasaron muy bien, mucha caipirinha. Muchísimo. Bueno, vamos a ir entonces ahora sí con el noticiero y volvemos después de las noticias con Cerveza Sindor, que se queda un rato más y nos va a contar qué es esta sorpresita que nos trajo, que la pinta muy copada, te digo, ¿eh? Dale. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 17 grados, la humedad 80%, decía 7, la hora Nacional Rock en la República Argentina. La imagen positiva de Cristina Fernández creció casi el 10% según una encuesta del CEOP realizada entre el 4 y el 10 de noviembre a principios de octubre. La presidenta contaba con una imagen positiva del 55,3%, en pocos días ese número se disparó al 64,6% y sigue creciendo. El Consejo Deliberante de Río Tercero declaró como crímenes de lesa humanidad a las explosiones ocurridas en 1995, que dejaron 7 muertos y más de 300 heridos. El canciller Héctor Timmermans y su par uruguayo Luis Almagro se reunirán hoy en Montevideo para avanzar en las negociaciones por el monitoreo del río Uruguay. Por una nueva fecha de la apertura, hoy juegan Argentinos Juniors San Lorenzo, Quilmes Godoy Cruz, Vélez Lanús, Independiente Olimpo y Newell's Racing. Y si hoy Vélez venciera a Lanús, alcanzará a Estudiantes en lo alto de la tabla. Cielo despejado en Buenos Aires y alrededores, con estas primeras luces del día. Domingo en Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados, la humedad 80%. La hora nacional rock, en la República Argentina, 7:02 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Rock. 93.7 FM Nacional. El fin del fin de te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. 7:02 minutos, continuamos con el fin del fin de ahora bien informadas. Después de las noticias, les recordamos, estábamos con los chicos de Cerveza Sindor aquí en el piso del estudio. Chau Juan, se va el operador, arranca una nueva hora en el fin del fin de, cambia todo, de cambio de posiciones. Muy bien, los chicos trajeron un papel con una poesía, una letra, y queremos que nos cuenten qué es. ¿De qué se trata? Ya nos habían avisado que venían con sorpresa y la verdad, muy bien. Muy buena sorpresa. Estamos sorprendidas, realmente. Bueno, gracias. No, nos gustaría ver, bueno, que hagan esta improvisación y nos muestren un poco de qué se trata. Pido perdón si sale mal igual. No, no, por favor. Hacemos un programa de radio nosotras a esta hora, así que tendríamos que estar pidiendo perdón. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Knockout al micrófono. Sí. Vamos, a ver. Ya pasaron las horas, ya llega el día. El sol está por acá, se empieza a asomar y pronto es de día. Siempre hay un final que nos invita a culminar, pero esta vez es para empezar. El fin del fin de una y otra vez vueltas la agenda, el fin de, si no te pegó bien, volvete a tu casa y encende la radio, la PC o el celular. En Nacional siempre tendrás un buen final. Espectacular. Te juro que estoy anonadada, no me la esperaba esta sorpresa, te digo. No, realmente chicos, estamos muy chochas, chochas de la vida. Nos han hecho una interpretación y vamos a recortar este pedacito de audio que va a estar subido en el findelfinde.blogspot.com. ¿Quién te dice no es la apertura del fin del fin de 2011? Más de una vez lo pasaremos, si no ceden sus derechos. Claro, no sea cosa, todavía, no queremos tener quilombos legales, que ya tenemos muchas causas abiertas, ahí, ¿viste? No, yo cumplo 21 el lunes, estoy medio jodida en ese tema. Así que bueno, chicos, la verdad que les agradecemos mucho haber venido hoy al programa en piso, teniendo en cuenta que es un horario bastante difícil. Los chicos de Cerveza Sindor, ¿tienen alguna página, algún chivo que quieran pasar, alguna fecha? Ahora no, tenemos... vamos a tocar en un... parece que vamos a tocar en un festival solidario, el sí. 27 en un country de Ezeiza. Pero no tenemos ninguna fecha así como amplia para invitar, pero sí, nos llegamos, ya vamos a poner alguna antes de fin de año. Esperamos contar con ustedes para que la pasen y nos la promocionen. Sí, vamos a estar avisando además en la página, en MySpace, en Facebook, ¿en dónde más vamos a avisar? En Twitter. Todos los medios nuevos de comunicación que van surgiendo, vamos tratando de aprovecharlos. Así difundimos un poco esto que creemos que vale la pena ser difundido. Y bueno, búsquenos como Cerveza Sindor. El Facebook es facebook.com/cervezasindor, el Twitter es twitter.com/cervezac y el MySpace también es myspace.com/cervezac. Bueno, es algo que una vez más demuestra la capacidad de estas redes sociales de involucrar personas que ni se conocen, que se pueden llegar a cruzar por Twitter. Mariana lo conoció a través de Twitter. Claro, la fanática esta de Mariana, redes sociales. Enferma de las redes sociales, nos encuentra gente, por suerte, muy copada y muy buena onda. Bien, Mario. Lo más, lo más. Bueno, gracias. Hay buena gente en Twitter. Bueno, chicos, muchísimas gracias y esperamos tener noticias suyas muy, muy pronto. Gracias a ustedes por el espacio y además, perdón, quiero hacer un agradecimiento especial a Richard, que es nuestro productor musical, que sin él, sí, es nuestro gurú, nuestro camino a seguir, y sin él seríamos muchísimo menos de lo que somos ahora, así que gracias a Richard. Bueno, genial. Richard, muy bien. Augurios para él. Este, bueno, vamos a seguir con la programación de este fin de semana y vamos a escuchar a Orquesta de Perros haciendo Irene 2. En cuestión de armonizar a Irene no la puedo conquistar. Creo que está so complete y loca por el tipo del hip hop. Irene, si hoy vienes, aquí me tienes, especialmente loco. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. fondo, ¿eh? Chan, chan. Estamos escuchando a una banda mexicana que se llama Orange, con su tema Mentira. Antes, como les dijimos, estábamos escuchando Orquesta de Perros. Pero bueno, no es casualidad que estemos escuchando ya el segundo tema de Orange, que se llama Chico Lastimado. Porque del otro lado de la línea lo tenemos a Emix de Orange, nuestra entrevista internacional del día de la fecha desde México. Bienvenido, Emix. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hora es allá en México? Quiero saber. Acá son las 4:10 de la mañana. ¿Saliste o te despertamos? Pues de hecho estaba ya esperando vuestra llamada, pero sí, ya estaba despierto. Bueno, Emix, muchas gracias por estar aquí hoy en el fin del fin de la verdad. Me encanta la tonada mexicana. Estamos con las entrevistas internacionales, las tonadas a full. La semana pasada de Perú, hoy de México. Ajá. Es que en realidad hay que aclarar que Orange es una banda que nos ha conquistado, por lo menos a mí, cuando llegó una carta de uno de los integrantes. Yo no sé si eras vos, Emix. Otro chico. Seguramente que... fui yo, porque anduve por Argentina, en Buenos Aires hace unos meses. Sí. Y seguramente fui yo. Bueno, una carta a puño y letra, así, muy tierna, presentando los discos de Orange, Básico Naranja, y también nos trajiste un EP. Ajá. Y nos encantó y nos contactamos con ustedes. Para romperte la madrugada del domingo. Está bien, ustedes seguramente andan todavía en lo que llamamos parranda o en fiesta. No, de ninguna manera, no. Bueno, un poco, pero tenemos que trabajar también. Claro, claro, claro. No le digas a nadie, Emix, por favor, que trabajamos, quede acá. Y nos divertimos. Todo queda entre nosotros nada más. Bueno, Emix, contanos un poco de qué se trata Orange y este disco que está como en pleno auge, que es Básico Naranja. Muchas gracias. Pues el EP en realidad, de hecho, ya lleva un par de años. Lo pueden inclusive escuchar a través de nuestra página en MySpace. Si escriben Orange con SH, como si fuera Orange en inglés, pero con SH. Claro. Y el EP ya lleva un par de años. En realidad estamos ya trabajando en nuevo material. Todavía no lo hemos subido, pero estamos todavía inclusive en los lugares donde estamos tocando. Llegamos a tocar un par de canciones del EP, pero tenemos mucho material nuevo, en eso andamos. Esperemos que ya para el 2011 ya les podamos presentar algo mucho más nuevo, ¿no? Pero Orange básicamente es un proyecto que ya lleva unos 3, 4 años. Sí. Y ha ido creciendo. Empezó como un proyecto de música electrónica, si no lo crees. Mm. Tienen una onda pop rock, ¿no? También se nos... Empezó a mutar efectivamente en un poco lo que es ya una banda de rock más tradicional. Y de hecho en el nuevo material que estamos ya empezando a grabar, estamos volviendo un poco todavía a la electrónica. Pero curiosamente inició como algo electrónico y empezó a crecer la banda. Y obviamente en los shows en vivo, pues sí suena mucho más rock, ¿no? Muy power, claro. Ya se escucha de fondo, como que tienen a full, muy, muy power. Es muy interesante, todos los oyentes de este programa pueden entrar al myspace.com/Emix de Orange barra Orange para escuchar a la banda. Orange se escribe, aclaremos, O-R-A-N-S-H, no, claro. Es Orange como S-H, de inglés. Sí. No es Orange. Efectivamente, claro. Es con SH, efectivamente, es a propósito, es adrede. Es una síntesis, es un mestizaje, ¿no? Nosotros, como ustedes van a saber, a lo mejor el famoso órale del mexicano. Sí. Es para decir va o dale, tipo de claro. Como... Pero realmente solemos mutar muchas palabras del inglés en algo así como Orange. El Orange sí lo llegamos a usar varios. Sí. Aquí para decir, órale. Es muy interesante lo que iba a decir, que en el MySpace ustedes tienen, como que a nosotras también nos gusta mucho ese juego con lo audiovisual, y han hecho como un mini documental en varias partes de lo que fue la grabación de Básico Naranja. Sí, de hecho, ese mini documental, ese sí lo produje yo, de hecho. Ah, mira vos, ¿qué estudias? Sí, me gusta bastante todo eso. Y yo lo hice, pues, obviamente es casero, pero sí. Dense una vuelta por la página, espero que les guste. Está hecho en tres partes, porque es un poco largo para YouTube. Pero espero que lo disfruten, lo hicimos con... Aunque obviamente muchos colaboraron, yo al final hice la edición y la producción final. Estamos acá en la página, también se pueden escuchar temas en vivo, está en Carne Viva subido, Chico Lastimado. Y esperamos que muy pronto ya en esa página podamos subir el nuevo material que te comento. Sí. Aunque obviamente, como lo dice el nombre del EP, que es Básico Naranja, es algo muy básico de lo que es Orange, ¿no? Seguro. Sí. Recordamos entonces el MySpace, www.myspace.com/orange, O-R-A-N-S-H. Ahí está lo que se llama Detrás de lo Básico, dividido en varias partes, contando un poquito lo que es la realización de este disco, de este trabajo. Ahí... Pues mira, la producción de este corrió a cargo de un guitarrista de una banda muy legendaria acá en México, que se llama Real de 14, ya no existe, era una banda de blues, más o menos de la época del Tri, que seguramente por allá... si llegan a conocer. Sí. Todavía una banda de la época pre-Caifanes, pre-Maná, etcétera. Uh-huh. Y básicamente fue el sonido que quiso dar precisamente Julio Sea, que fue el productor, otrora guitarra de Real de 14, trató de darle un sonido más de rock precisamente a la banda, porque traíamos todavía un poco del sonido electrónico, al cual estamos volviendo ahora. Y por eso se oye el sonido más clásico de pop rock, aunque obviamente tiene sus toques de electrónica por ahí, y todavía se escucha el funk, que también es una fuerte influencia para nosotros. Y obviamente es rock de habla hispana, porque estamos muy influenciados por todo lo que es la música cantada en castellano, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta acá de Argentina? ¿Escuchas algo, Mix? Wow, esa es una excelente pregunta, porque en lo personal sí tengo muchísima influencia de Argentina. Soy no solo admirador, sino muy influenciado por Charly García, por Fito Páez, por Cerati. Es una influencia inmensa, no solo en mí, sino sé que en varios de la banda. Y definitivamente adoro Buenos Aires. Adoro Buenos Aires, me encanta, y está muy influenciado. No sé si sea notorio en la música de Orange, pero sí estamos muy, muy influenciados por toda la gran tradición de rock de habla hispana, ¿no? Yo en algún punto lo noté más que nada con la cuestión por ahí, alguna similitud con Soda Stereo, con la banda que fue de Cerati. Sí, de hecho seguramente, y no es algo realmente pensado, es algo que te brota, porque simplemente es una influencia muy fuerte en ti, y lo has escuchado tal vez prácticamente toda la vida. Yo desde la adolescencia sigo muy de cerca los pasos de Cerati, más bien crecí con Soda obviamente que con Charly García. Sí, no, claro. Me tocó eso, ¿verdad? Somos más de para acá. Pero sí, seguramente se nota muchísimo la influencia, ¿no? Y esperamos que pronto se recupere. Todos estamos muy tristes por esta situación, ¿no?, que está pasando. Claro, tal cual. Bueno, hay que aclarar que Orange es un trío que está integrado por Emix en la guitarra, la voz y programación, por Joselo en teclados, voz y programación también, y Beto en batería. Correcto, sí, somos el trío básico, y estamos rotando precisamente de hace un par de años para acá lo que es el bajo, y estamos experimentando inclusive con dos bajos. Ah, mira. En vivo de hecho estamos rotando por el momento bajista, pero inclusive en algunos shows llegamos a tocar con dos bajos. es algo interesante, precisamente porque en la situación donde no hemos tenido un bajista fijo, sí. Se prestó para que podamos experimentar un poco con cuando se nos llegan a juntar dos bajistas, y nos gustó mucho lo que estamos haciendo experimentalmente con dos bajos. Es verdad, dos bajos en simultáneo suena muy interesante. Suena interesante y es un poco, como dirían en inglés, tricky, es un poco complicado porque obviamente no puedes hacer que se empalmen los dos bajos y que suene a algo muy atascado, ¿no? Pero sí tiene su chiste y sus detalles, ¿no? Necesitas trabajar más en eso, pero al final creo que suena muy bien. Ojalá y pronto les podamos subir algún material de lo nuevo que te comento. Vamos a estar esperando eso y también esperamos que nos tengan al tanto si volvés a viajar acá a Buenos Aires y te venís algún día a tocar a esta radio, ¿no? Sería maravilloso, de verdad. Uno de mis sueños sí sería de llegar a tocar allá en la tierra de ustedes, que tanto quiero. Bueno, Emix, te agradecemos muchísimo haberte quedado despierto hasta las 4 de la mañana de México para charlar con nosotras. Bueno, a mí ya me conocía, yo soy Gala y acá la tengo a mi compañera Victoria. Muchas gracias, Emix, desde México. Ojalá puedas venir a la Argentina pronto y te invitamos a tomar un Fernet, ¿por qué no? Y que pueda tocar acá ahora. Me invitan unas buenas pizzas, por favor, porque soy vegetariano. Bueno, igual el Fernet no tiene carne, por ahora, no sé, no parece la descripción, pero seguro, pizza también puede ser. Así que bueno, Mix, te mandamos un beso grande, vamos a escuchar a continuación un tema de Orange, si te parece. Bueno, estábamos escuchando Expansión. Yo no sé si está Emix ahí del otro lado. Ya se cortó. Muy bien. Bueno, entonces vamos a escuchar Orange con Expansión. No nací en Oriente. No es lo oscuro y la luz, mujer. Es la expansión de tu corazón. No cierres tu mente a la civilización. Ven a ver el sol, encuentra la razón. Expande tu visión, eleva tu función. Sí. Es la expansión de tu corazón. No cierres tu mente a la civilización. Ven a ver el sol, encuentra la razón. Expande tu visión, eleva tu función. Es la expansión de tu corazón. No cierres tu mente a la civilización. Ven a ver el sol, encuentra la razón. Expande tu visión, eleva tu función. Es la expansión de tu corazón. No cierres tu mente a la civilización. Ven a ver el sol, encuentra la razón. Expande tu visión, eleva tu función. Es la expansión de tu corazón. No cierres tu mente a la civilización. Ven a ver el sol, encuentra la razón. Expande tu visión, eleva tu función. Es la expansión de tu corazón. No cierres tu mente a la civilización. Ven a ver el sol, encuentra la razón. Expande tu visión, eleva tu función. El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Es verdad, te vas a lamentar y yo también, pero quizás no tanto porque el lunes es mi cumpleaños mañana, así que depende de los regalos si me voy a lamentar o no. No, mentira, vengan todos a visitarme a darme un beso. 7:30 de la mañana, la tenemos ya acá en el piso a Mariana La Courage. Bienvenidos, hola, ¿cómo va los oyentes de Nacional Rock? ¡Qué voz tan sexy! La tuitera más linda de Buenos Aires. Ay, gracias por esa categoría. Loca Rush, arroba Loca Rush acá en Nacional Rock. Contanos un poco, Maru, la selección de twitters de esta semana. Bueno, estuve seleccionando algunos twitters más o menos chistosos y, digamos, que tienen que ver con periodistas del espectáculo o periodistas de diferentes medios y a su vez con algo que bueno, que ocurrió en el Senado la semana pasada con respecto a algunas coimas que unas diputadas denunciaron, que hizo bastante ruido en Twitter, porque bueno, hay que pensar que Twitter es una gran herramienta de redes sociales para hacer política también. Porque tienen plata, claro, para comprarse un BlackBerry también. Exactamente. Y entonces hay uno que se llama arroba Don Ramongo, que no tiene descripción en su perfil, que dice: ahora dicen que Cynthia Houghton, que fue una de las diputadas que denunció las coimas, sí, recibió un llamado de Volkswagen ofreciéndole un cero kilómetro. Digamos, todos piensan que las denuncias de estas diputadas tienen que ver, obviamente, con la postura que tuvieron con respecto a la ley del matrimonio, con cuestiones que están muy en contra del oficialismo. Entonces, como que, bueno, hay una cargada de, digamos, paren de tirar siempre tierra y no dejar que las cosas avancen, ¿no? En relación a eso fue este tuit. Después, bueno, la niña Loli, que también es muy chistosa esta chica. No, la niña Loli es una tarada. A ver qué tiene para decir esta mujer. Ya no puede usar más el nombre niña Loli, vi por ahí. Es verdad, pero bueno. Porque Gerardo... ¿Qué? Gerardo. ¿Se lo expropió? Sí, dice Sofovich. Que es de él. ¿Dice que es de él? Claro. Qué boludez, ¿no? Mirá por lo que se pelea la gente. Sí, aparte... Uy, se te fue la identidad. Aparte, si, como si el apodo fuese, no sé, una barba, la niña Loli, digamos, chicos, tampoco tiene tanta entidad. Es como que cae alguien y me diga, no te pueden decir más tombo. Claro. ¿Viste? Bueno, hay loco, una marca de ropa con tu nombre. Claro, viste, como que, pará, chabón. ¿Cómo le explicas a todos los de Twitter que no te pueden decir más así? Claro. Bueno, la niña Loli pensaba dar un comunicado de, digamos, dice, ¿no? Pensaba dar un comunicado de prensa, pero lo digo por acá. Es mentira que estoy con un importante jugador de fútbol. Soy cero botinera, chicos. Dice Soy la niña Loli. Cero gato también. Ahí todo retweet, no te creo nada, no te creo nada. Digamos, poner eso para dar un, digamos, para poner que vas a dar. Pensaba una, hacer un comunicado, de prensa. Pero déjame de hinchar las pelotas. Qué, bueno, qué imbécil. Pasa, ¿no? Que a la niña Loli le gustan los cojos, me parece. Sí, puede ser. Bueno, vamos a ir ahora con... Estamos con la libido muy alta hoy en este programa, me parece. Bueno, también hay que pensar en el Festival de Cine que comenzó ayer, del Festival de Cine de Mar del Plata. Ajá. Tenemos un tuit que tiene que ver con eso, de Marcelo Stiletano, periodista de espectáculos, columnista en el programa de Víctor Hugo, en La Nación, que dice... Insólito, en la Valle al 100 hay afiches que promocionan el Festival de Cine de Mar del Plata de 2009. Mirá qué cosa, ¿no? Mirá qué colgado. Mirá qué colgado y que uno se dé cuenta, digamos, no hubo, no sé si en realidad lo arreglaron o no, pero si no, es digamos, un horror que haya un afiche promocionando porque, un festival del año anterior. Claro, aparte, porque se confundieron, porque no lo cambiaron. Pero es una cadena de confusiones, porque ponele que se confunde el que hace la tirada. Vos, como señor que pega los carteles, ¿no se te ocurrió decir, che, loco, dice 2009, hace más o menos como 11 meses que estamos en el 2010? Claro, exactamente. Como que no da para que cualquiera... poco de sentido común se da cuenta, ¿no? Me hace acordar viste, los primeros días del año siguiente, que uno siempre vuelve para atrás y anota mal la fecha. O cuando cumplís, que no te acostumbras a decir, tengo tanto. Claro. ¿No? ¿No? Sí. Acostúmbrate, Tombo, vas a tener 21 años mañana. Basta, no me lo digas así, que suena muy mal. Bueno, también tenemos uno de, como todos saben, sí, los Jonas Brothers estuvieron presentes. ¡Ay, sí, Jonas! Las chiquilinas están como locas. Hablando de líbidos altos. Sí, como locas. Bueno, tuiteaba hoy Disney Channel. Disney Channel. 65.200 personas en River, chicas. No. Capitalismo se llama. No puede ser más que sí. Paul McCartney. 45.000 habían dicho con Paul McCartney. Bueno, Disney Channel... se tira autobombo porque no llenaron River, ¿eh? Bueno, yo doy la información oficial que pone. Si la verdad, tiene una escuela secundaria. Se bajó esta chica que se autoflagelaba, esta Lovato, Demi Lovato, se bajó. Y empezaron a devolver entradas, tipo, las chicas, las jovencitas con las libido altas, tenían la opción de que le vuelvan su dinero si ellas preferían ver a Demi Lovato y no a los Jonas Brothers. Mira. Entonces, o sea, bajó mucho la cantidad de entradas vendidas en River para ese show después de la situación de esta chica. Es triste que las chicas de la industria de cultural, años, ¿a dónde ha llegado? Mirá que Jonas Brothers te llenan un River. Che, mierda. ¿Qué comprenderán las chicas de 10 años cuando les dicen que su ídola de Disney se corta, se autoflagela, digamos? ¿Y? ¿Qué comprenderán? Primero no sé si entienden la palabra flagelar. No, hay que pero traducir. No importa, pero en el noticiero te lo traducen muy bien. Dice, esa chica tiene problemas mentales y se corta. O sea, sí, digamos, es muy, muy frontal la cosa. Sí, y aparte lo que tiene eso es que, bueno, es el ejemplo que da y que hay muchas chicas que lo toman como, si lo hace mi artista favorita o lo que fuera, claro, lo toman como propio. Bueno, hay que ver, sí. Puede ser. Para algunas chicas, no quiero generalizar. No sabe qué hacer con toda la plata que nos está robando. Está viendo si los billetes de $100 tienen filo. Bueno, vamos a ir con el último. Daniel Tonietti, conductor, bueno, infaltable, Twitter. Y del último de la fila acá en Nacional. Exactamente, Rock. Y por la mañana, de las 10, de 10 de la mañana a 12. De 10 a 12. De 10 a 12. Dice, bueno, todas las mañanas. No, perdón, disculpen. Dice, a punto de embarcar rumbo a La Rioja en la Campo Airlines. Comparto vuelo con Barones, Lai Seca, Rocambole y Toti Pazman. Ampliaremos. Mirá, Tonietti. Alta fiesta. Se fue a divertirse, a pasarla bien en la Cámpora, ¿no? Está muy bueno que haya puesto la Cámpora Airlines. Es muy divertido. La Cámpora Airlines. Bueno, seguramente va a estar ampliando Tonietti mañana cuando lo encontremos acá de 10 a 12. Así claro, que pueden escuchar el programa, ¿no?, a ver qué cuenta de ese festichón. Exactamente. Sí, ¿qué dice mañana? Chan, chan, chan. Muy bien, bueno, Maru, gracias por tu columna de Twitter que cada vez está pegando más. Me estoy entusiasmando porque lo estoy aprendiendo a usar. Ya me hice un Twitter personal, así que estoy... Pero no me sigue nadie, no me sigue ni mi viejo, ¿entendés? No. ¿Cómo es la técnica que me contabas ayer, Maru, esto de especializarse para que la gente te vaya siguiendo en Twitter? Exactamente, lo importante de Twitter es poder especializarse en algo. Si a vos te gusta el cine, el deporte, la cultura, la música, siempre está bueno armarse de noticias o de gente que postee cosas de ese tema para saber, por ejemplo, yo quiero saber de música, sé que Gala es especialista en eso, entonces la retuiteo o le hago un Follow All Friday. Claro. Y ahí la gente va diciendo, ok, quiero saber de cine, la sigo a Gala. Follow All Friday. Las recomendaciones que se hacen los días viernes, exactamente, ¿no? Exactamente. Recomendame, guacho, no me recomiendas. Sí, decimos que el hashtag es... FF. FF, exactamente. Que es como se usaba en el antiguo Fotolog. Con numeral FF. Claro, el antiguo Fotolog también era Favorite Friends. Era FF y los Flowers también. Bueno, estamos entonces las chicas del fin en Twitter. Maru es @locarush. Estamos arroba el fin del fitne y ahora está arroba tombovicky. Gala, faltas vos, ¿eh? Faltas vos solito. No, me parece que hay que hacerla a un Nacional lado. O te Rock haces Twitter. 937, que es administrado por mí. Pero bueno, no me siento tan interesante como para ponerme a hablar en Twitter. Hay que tener algo para decir. Muy bien, vamos, bueno. Vamos a esclarecer, ¿no? La cosa. Bueno, continuamos con los temas. Si te parece, vamos a escuchar a The Cure haciendo The Love Cats. @radionacional.gov.ar El mail de Nacional Rock. Los trabajadores de la radio pública están en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 en Nacional Rock. Música de la casa. 937 Rock. La estación del amor en Nacional Rock. Un piedrazo de realidad. En la vidriera de la primavera. En los 200 años de la patria somos apenas una mota de polvo, pero somos justo la que te hace estornudar. Nacional Rock, Nacional Rock. Por ahora, un mínimo aporte a la historia. Pero danos tiempo. Yo, argentino. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Seguimos aquí en el fin del fin de, un poco retrasados, te pedimos mil disculpas, Tomás Luzzani, que viene a traernos la película del domingo. Bienvenido. ¿Cómo estás? No te hagas el tímido, hola. Que ya viniste más veces que nosotras acá, por favor. No, tantas veces no, pero bueno, siempre es bueno estar acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Después del recital de Paul McCartney creo que es imposible estar mal, así que... Increíble, ¿eh? Sí, qué noche. Lo hemos disfrutado mucho. Estuvimos todos la misma noche ahí en el estadio de River Plate. Y la verdad, el show de Paul McCartney nos ha sorprendido. Sí, la verdad que sí, pero bueno, aquí lo que nos trae a hablar son de películas, así que tenemos algo especial preparado acá. Y bueno, la película se llama La Antena, es algo nacional, para variar un poco esto de siempre estar hablando de películas extranjeras. Es una película del 2007, escrita y dirigida por Esteban Zapier, el director y también que había escrito Picado Fino, una película de culto dentro de lo que es el cine independiente argentino. Y tiene un reparto bastante interesante, algunos nombres que tal vez conozcan como Rafael Ferro, Julieta Cardinali, Florencia Raggi, Alejandro Urdapileta, Valeria Bertuccelli y dos chicos actores que son Sol Moreno y Jonathan Sandor. La verdad es una película que destila un nivel de creatividad impresionante. Muy particular, ¿no?, esta película. Sí, muy particular porque solamente dos personajes en toda la película hablan, es decir, para todos los demás es una película no muda, porque, o sea, la película dice algo, sino silenciosa, que es el término que acuñaron en Estados Unidos para definir este tipo de cine, películas silenciosas, donde tal vez haya música incidental, o sea, el score de la película, lo que normalmente se conoce como la banda sonora, pero hecha para la película, y no tanto personajes que hablen y diálogos, pero para poder suplantar esto, la película buscó un recurso distinto, y es que, por ejemplo, cuando un personaje habla, las palabras y las letras se escriben en el aire o tienen alguna otra forma de poder comunicarse. Es decir, no es que los personajes no te dicen nada, sino que se busca otro recurso distinto al sonido como para que se puedan comunicar. Y todo esto no es que responda a que el director se levantó un día y dijo, bueno, yo quiero hacer una película muda, chau el color, hagámoslo en blanco y negro, el sonido no me gusta, no quiero que mis personajes hablen, sino que hay una explicación. Acá en esta ciudad ficticia llamada XX o 20, ambientada en este tiempo y en este lugar así completamente distinto, la televisión le ha robado la voz a la gente. Ah, mira vos. Muy buena. Sí, y no solamente la televisión, sino que el dueño de esta televisión se llama Señor TV. Es interpretado por Alejandro Urdapileta, un gran actor argentino. Y bueno, es así, la gente no tiene la voz y solamente hay una persona que habla, que se llama justamente La Voz, ¿sí? Y bueno, se comunica con ellos a través de la televisión, no se le puede ver la cara. Y entonces la gente queda hipnotizada por esta voz, por esta persona que canta, por esta, el único sonido que tiene la posibilidad de escuchar, el único mensaje, ¿sí? Esto todo tiene toda una faceta política, comunicacional. Claro. Tiene una crítica social bastante importante la película. Sí, pero es una crítica social que, o sea, no tanto, por ejemplo, la situación que se vive actualmente respecto a los monopolios y todo lo demás, sino por una cuestión de que la televisión parece ser lo único que importa. Entonces, como que la gente dejó de pensar y repite el mensaje que se le da por ahí, independientemente de cuál sea este mensaje. Yo creo que no pasa tanto por este lado. Pero bueno, la historia sigue, ella es la única persona que habla y uno se va enterando de que el hijo de ella, que no tiene ojos justamente, también puede hablar y ella lo mantiene oculto para evitar que lo secuestren porque aquellas personas que hablan terminan siendo secuestradas, que era lo que le había pasado a ella, sino que fue sustraída, secuestrada por el señor TV y había perdido parte de su libertad. Se hace amigo este chico de la vecina, que es el personaje de Ana, interpretado por Sol Moreno, y empieza una especie de amistad en donde el padre de ella, que es Rafael Ferro, se entera de lo que está pasando y empieza a investigar sobre el tema. Y es donde se da lo interesante de la película, ¿no? Esta mezcla entre cine expresionista de la época de, no sé, Murnau, del gabinete del doctor Caligari, con una estética muy similar, con una fotografía que es sencillamente maravillosa, hermosa, ¿no? O sea, creo que tiene la fotografía de las pelis argentinas en los últimos años más impresionante que vi, pero en el sentido más positivo que uno se puede imaginar. Sí. Y bueno, está por este lado el asunto. Es distinto a lo que uno normalmente está acostumbrado a ver. Les recomiendo a todos que si tienen la posibilidad vean alguno de los distintos trailers que están en YouTube, sobre todo por los mensajes que hay de gente del extranjero comentando acerca del entusiasmo que genera ver la película, de cinéfilos de todo el mundo. Y bueno, es algo realmente muy distinto que vale la pena ser visto. Yo no quiero agarrar y decir, bueno, véanlo y que digan, no, blanco y negro, mudo. Es como que sea, es no aburrido. No le tengan miedo. No le tengan miedo porque ¿cuánto dura la peli? ¿Es larga? No solamente que no es larga, sino que tiene un ritmo impresionante. Una de las cosas que más sorprendida es esa, porque uno al encontrarse una película sí quiere saber cuál fue la repercusión, porque es algo muy distinto, y es algo muy distinto que viene de acá. Sí, es una peli que tuvo su impacto en el extranjero, abrió y cerró el Festival de Rotterdam, algo que no ha pasado desde hacía 30 años, y fue una película muy pedida al punto de que mucha gente hizo que la película se distribuyera en otros países. Yo le digo comentarios de Reino Unido, de Irlanda, de Australia, de Estados Unidos, de Malasia, diciendo que querían que la película se estrenara allá, y esta cosa de que del fenómeno YouTube que hace que las cosas se vayan comentando y el boca a boca funcione, pero a nivel global, hizo que la película termine siendo reconocida en otros lugares, y la devolución fue maravillosa. Los comentarios fueron muy positivos, y le agarra un poquito de orgullo esta vez de decir, esto es nuestro. Una película que ha trascendido, ¿no? A nivel nacional. Y sí, además porque uno sabe el esfuerzo que se hace para hacer cine acá, que la seguro tuvieron que hacer con 2 pesos con 50. Me había encantado un comentario que decía, la película la hicieron solamente con $1.5 millones, que para lo que es Argentina es mucho presupuesto, pero para lo que es el extranjero es nada. En Estados Unidos por menos de 60 millones no te hacen una película. Entonces agradecía que al final de cuentas lo que importa para hacer algo de calidad no es tanto el presupuesto que tenés, sino la creatividad y el hecho de tener algo que contar y cómo contarlo. Sobre todo porque, por ejemplo, la película tenía la particularidad de que la hicieron solamente en 11 semanas, que es... Bueno, eso era algo para que me había gustado que Mariana Lacourage me pasó un papel que no entiendo nada. Mariana, ¿podés hacer una pregunta a través del tollback? Sí, que el tema de la postproducción en la película La Antena es muy importante. Tardaron casi 3 años en hacer la edición de toda la película y es un muy buen ejemplo de lo que es una muy buena edición y del montaje, que estaría bueno decirlo porque es genial. Hay una parte de unas nubes hechas en papel que es genial. Eso se escuchó al aire, me imagino, ¿no? Muy buena la pregunta de Mariana. Sí, la verdad es que es cierto. La película se filmó solamente en 11 semanas, que es un tiempo así normal, pero tardaron más de un año en editarlo. Y de hecho, de la postproducción, postproducieron una hora más de lo que terminó durando la película. Es decir, hay un montón de escenas y material que quedó afuera. Algunas cosas quedaron como extras en el DVD, pero aún así quedó mucho material afuera que por una cuestión de ritmo, el ritmo que le querían dar a la película no entró. Además, también otra cosa que tiene la película es el manejo del tiempo. Hay un par de escenas ralentizadas y otras escenas que son trabajadas a otro ritmo de velocidad, todo para que el producto final funcione de una manera muy particular. Es decir, una de las cosas que había destacado antes es el ritmo que tiene la película, porque por momentos no te da respiro, y el hecho de que la película esté en blanco y negro no importa, porque no hay forma en la cual uno se pueda aburrir por todo lo que va pasando. Y esta cosa de información constantemente que va recibiendo el espectador, no solamente en cuanto a la trama, sino con las imágenes, y que cada una uno la ve y le va generando distintas cosas por la belleza que tiene, ya sea por la artesanía de los paisajes y la construcción de la ciudad, que es pues un expresionismo pero muy cuidado, muy bien manejado. O sea, no solamente lo de las nubes que habían comentado, sino cada edificio, el hombre globo del principio, los primeros planos de la película lo compran a uno y sabe inmediatamente que está viendo algo que es radicalmente distinto y argentino. Argentino es lo importante. Me gusta que recomienden películas argentinas. Ya la semana pasada estuvo Matías Horta hablando de Filmatrón, de Farsa Producciones, y hoy Tomás con La Antena de Esteban Zapir, así que la verdad que muy bueno, Tommy, ¿eh? La verdad que me gustó esta película. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. ¿Podés contarnos un poco por qué la has elegido como para un día domingo, brevemente? Porque nos damos cuenta de que por ahí tenés mucha historia a través de lo que te generó esta película, pero bueno, comentanos un poquito por qué el domingo. Mira, yo quería recomendar la película porque si bien es una película que se consigue muy fácilmente, está editada en DVD, la venden en las grandes cadenas, uno la puede conseguir en... Bueno, ahora Blockbuster está cerrando, pero se puede comprar. No, no Blockbuster, vente el videoclub de barrio. Me sorprende, Tomás, de tu parte, ¿eh? Sí, pero es una cuestión de que el videoclub de barrio, cada uno tiene uno, y no puedo garantizar que la película esté, y las grandes cadenas tienen las mismas películas en todos lados. Claro. Entonces muchas veces está bueno para aquella persona que tal vez no va a alquilar películas tan seguido, saber que esa cadena grande que tiene cerca de su casa tiene la película. Y además, para mí la película tiene un significado sentimental bastante en particular, porque fue algo que se estrenó cuando yo estaba estudiando cine y fue un boom dentro de mi curso y dentro de los estudiantes de cine en general y bueno, estudiantes de artes, y agarrar y decir, la verdad es que se puede hacer algo distinto acá. Entonces el domingo uno tiene una predisposición distinta, es decir, tiene esta cosa de que uno dice no quiere que el día termine, quiere disfrutarlo y no sabe qué hacer. El domingo te fuiste a dormir y es lunes, así que agárrate. Es eso, uno tal vez salió difícil, uno tal vez salió el sábado, se fue a dormir, se levantó a las 4 de la tarde y dice, uy, sí. Dios mío, me perdí la mitad del día. ¿Qué hago? Quiero hacer algo. Y la película tiene esta cosa de agarrar y decir, uno sintió que hizo algo distinto, que aprovechó el domingo de otra forma y también obtuvo algo que le aportó algo distinto a su vida, el hecho de haberse despejado, de haber visto algo que es completamente distinto, no solamente explosiones y besos en el cine, tal vez como habían dicho en su momento. Bueno, Tommy, la verdad es que te agradecemos, es un gusto tenerte siempre acá en el piso de Nacional Rock, recomendando en esta oportunidad La Antena de Esteban Zapir para ver hoy domingo y aprovechar el día a full. ¿Nos llevas después, Tommy? Yo la llevo a donde ustedes quieran. Bueno, bárbaro. Gracias, Tommy. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Odio el amor, la primavera y el sol, la luna y todo lo demás. Odio el calor y las canciones de Paul y de la mano junto al mar. Pero si estás, no tengo tiempo de más. Dejarme llevar, pero me pierdo si no estás. Odio el ayer y lo que vino después, que no me deja respirar. Odio mi sex y a cada amor de mi sex, ir a tu casa y esperar. Pero si estás todo parece cambiar, y el viento deja de soplar. No es tan difícil dejarme llevar, pero me pierdo si no estás. Ella pasó, ella pasó, vino y se fue. ¿Qué debo hacer para que quiera volver? Llevar, pero me pierdo si no estás. Siempre me pierdo si no estás. El día se hizo noche, noche. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días, de repente, se terminó el fin de semana. Como siempre, con la canción de cuna de fondo, el fin del fin de llega a su fin. Un programa cargadito, te digo. Nos paramos de hablar con gente, nos coparon el estudio, llamada internacional. Muy bueno. Estuvimos a full, la verdad, toda la noche. Que mira, un repasito hasta rápido. Casi que me olvido de presentar a Rubín y los subtitulados haciendo Odio el amor, que lo acabamos de escuchar recién. Sí, hagamos un repasito de lo que tuvimos en el programa, porque la verdad es que fue muchísimo. Ya me olvidé. Estuvo Eloy González en el primer bloque hablando del ciclo Necrodrama 2010, un poquito de memoria y trayendo el tema de la justicia y la memoria de casos de muerte jóvenes en este año. De muertes jóvenes asesinadas. Así que un poquito más de información encuentran en www.necrodrama.com.ar y las fechas de las próximas presentaciones, que están hasta el 10 de diciembre. También los tuvimos a los chicos de Cervezas Indoor, una producción de Mariana Lacourrèche, @locarouge, a través de Twitter, quien es nuestra productora. Trajo a los chicos de Cervezas Indoor, los cuatro en el estudio, impecable presentación de ellos con tema dedicado. Después tuvimos entrevista internacional a Emix de Orange, ahí desde México. Y después estuvo Tomás Luzani recomendando La Antena para ver hoy domingo. Un programa completito. Estuvo del otro lado en la operación técnica Diego. Diego Corbis, tengo menos retención ya. No, porque tenemos operadores nuevos y, bueno, hay que ponernos al tanto, viste, con los apellidos. En realidad hay que anotarnos, pero bueno. Mariana Lacourrech y Sofía Tarruela, nuestras productoras de lujo. En esta oportunidad, Mariana haciendo la coordinación de aire también. A mi lado, la señorita Gala Caccione. Ella es Victoria Tombolini y mañana cumple 21 años. Mi último programa con 20. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana para hacer el fin del fin de, como siempre, acá por la Nacional Rock. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs haciendo Siguiendo la Luna. ¡Chau! veces